Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de DAB. Estoy acompañado por Deep Pablo, mi nombre es Matías Meré y hoy dedicaremos este episodio al DJ y productor inglés John Digwell. Cabe destacar que la mayoría de la música que vamos a escuchar en este episodio pertenece al sello de John Digweed, Bedrock Recordings. Arrancamos con Dusk haciendo Mute. Thank you. Lo que escuchamos es Lemonade haciendo Luz Control, Inner Sanctuary Mix. ahora suena Paul Folder, Apollo Vibes, remix de Casey Taylor. Seguimos con The Huge haciendo su tema Sing, la versión de Hydrogen Rockers. tema se trata de Yum Yum, Heavy Fluid, Main Element en el remix. We'll be right back. reggae. Es un clásico y no es de Bedrock. Lo que escuchamos es North Atlantic haciendo Lights Out en la versión de Lemonade para EQ Recordings. Y ahora otro disco que no es de Bedrock. Se trata de Undata Records. Kamaya Painters, Wasteland, remix de Chad. We'll be right back. estamos escuchando al último disco de nuestro episodio, y se trata nada más y nada menos que un clásico de John Dewey, Heaven Sent. Llegamos al fin de nuestro episodio. Nos encontramos la semana que viene con más DAB.